En el mañanero abrimos la ventana para que entre la calle. Móvil, móvil, con Juan Álvarez. De la mañana, 43 minutos. Saludamos, le damos la bienvenida aquí en este programa de Día Martes a Juan Álvarez desde el móvil. Buen día, Juan. Buen día, Juan. Buen día, Santiago. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Juan? Bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. Un saludo a la distancia de Ariel Fichera por el cumpleaños también, ¿eh? Me adhiero. Ahí está. Ahí me mandamos. No se escucha mucho, Bullicio. ¿Estás en un lugar cerrado, Álvarez? Estoy en un lugar cerrado, sí. Estoy en un lugar cerrado por el frío que ustedes comentaban al comienzo de la mañana. Mejor que otras mañanas en nuestra ciudad, pero digamos el fresco se siente, está como para busito, diría mi abuela. Claro, para busito y polera. Sí, y bufanda también. ¿Y dónde está, Álvarez? Seré curioso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Puede decir dónde está o como es un lugar cerrado o hermético va a reservarse? No, lo puedo decir. ¿O con quién está? Estoy con Andrés Cordeu, es referente del socialismo marplatense en nuestra ciudad, que me ha recibido en su casa muy gentilmente con unos ricos mates, con la idea de charlar un poquito de las próximas elecciones y el armado de listas para las primarias que se van a desarrollar en nuestro país próximamente. Si te parece, ya nos metemos y los saludamos. Andrés, muchísimas gracias por atendernos. La idea, bueno, como decía recién, era charlar un poquito sobre las próximas elecciones. Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos en su casa. No, muchas gracias por la visita. La idea era saber, digamos, cómo iba a ser su postura teniendo en cuenta las próximas elecciones, y nos contaba recién su adhesión a la lista de Daniel Rodríguez, digamos, la lista de Chepi acá en Mar del Plata, ¿no? Así es. El socialismo marplatense ha cerrado una alianza con el sector de Chepi. Nosotros ya en la campaña electoral pasada habíamos prácticamente solapado el discurso político, porque nosotros veníamos con un discurso de transformaciones para la ciudad, de diversificar la matriz productiva de la ciudad, de poner a los barrios como eje de las políticas públicas, una cantidad de cosas que incluso un enfrentamiento con los sectores económicos de poder concentrado de la ciudad, que fueron de alguna forma tomadas por el chepismo casi espontáneamente, y la verdad que creemos que se había solapado ese discurso. Pudimos conversarlo, nos pudimos poner de acuerdo, llegamos a una alianza institucional entre las dos fuerzas políticas y nosotros nos integramos en la lista del Chepi para Mar del Plata. Entonces estamos en la lista de Daniel Rodríguez, que nos va a acompañar en segundo lugar Marco Gutiérrez, que es un muchacho de la agrupación Descamisados, Ana López del Movimiento Evita, y después sigo yo como representante del socialismo de Mar del Plata. ¿Por qué no solos en esta ocasión? Bueno, un poco por dos cuestiones. Creemos que hay que tratar de conformar una fuerza política que, además de dar cuenta de los problemas de Mar del Plata, pueda disputar el poder real que tiene concentrado el intendente Pulti alrededor del armado de los sectores cercanos a la iglesia y de la capital. Y creemos que el planteo de dividir esas voluntades no es bueno. Nosotros, a partir de eso, del diagnóstico, incluso de la performance de las elecciones pasadas, creemos que quedó claro que si en el análisis de la política local, el emergente político de la elección pasada fue la aparición de esa propuesta que planteaba Chepi, que absorbió un poco los espacios alternativos que nosotros veníamos promoviendo. Entonces, creemos que la condición es sumar más que enojarnos con esa situación, y queremos aportar la experiencia que puede tener el socialismo a esa propuesta que amplía su pluralidad, porque también el Partido Comunista se incorpora en esta propuesta también, y tratar de funcionar como la alternativa que Mar del Plata cree que tiene que tener para mejorar la calidad de vida de los marplatenses, y además en el marco de un sector que refractario a las cuestiones que tienen que ver con los el movimiento nacional y popular, un sector que tiene que ver con las cuestiones propositivas, no tanto quedarse en la crítica despiadada que propone la agenda de los medios dominantes, ¿no es cierto? Entonces creemos que la forma de construir para Mar del Plata es a través de ese sector. Claro, recién hablamos de la experiencia, ¿no?, del socialismo, y digamos, viendo o siendo opositor, digamos, de este gobierno durante tantos años y viéndolo, digamos, cómo trabaja, ¿dónde ve la principal falencia o dónde estaría el primer cambio que el socialismo marplatense, en este caso de la lista Leonel Rodríguez, estaría o propondría que de cambiar? Bueno, nosotros vemos que el gobierno local es un gobierno que tiene un proyecto concreto para un sector de la ciudad, que es el sector, el poder económico concentrado, que está relacionado con una parte del turismo, no con todo el turismo, sino con algunos empresarios del turismo que creen que tienen que tener, que mantener la ciudad bien es tener linda la costa, desentendiéndose de muchas cosas de la ciudad que tienen que ver con la vida en los barrios, con la vida de la gente cotidiana. Y no solamente eso, sino además engañar a la gente con un discurso de promesas que después se reemplazan por otras promesas en una forma de marketing permanente. Primero es el emisario submarino, después el emisario submarino no se termina nunca, largamos el traslado de la municipalidad, el traslado de la municipalidad no se concreta, largamos la policía municipal con un plebiscito, el plebiscito no va mal, lo levantamos antes de que se concrete. O sea, hay toda una situación de mostrar imágenes a la gente tratando de engañarla, y yo creo que la gente no es tonta. De hecho, Putin nunca ha tenido una fuerza política, una masa crítica muy grande, porque de última siempre le ha costado llegar al 30%, entonces creemos que están dadas las condiciones para generar una nueva propuesta política que gane esa partida, con la idea de poner a la gente de Mar del Plata como eje de las políticas públicas. Andrés, lo van a saludar del estudio de los conductores Juan Quintanilla y Santiago Cobos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buen día, Andrés. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, la pregunta iba también... lo que le queremos consultar de parte de digamos desde un sector del Frente del Acuerdo Cívico y Social, se presentaron varias listas también con varias fracciones que van por distintas distintas listas para estas primarias. ¿Qué lectura hace usted, digamos, que viene también de como referente del socialismo marplatense, de este fraccionamiento, ¿no?, de esta fuerza opositora a nivel nacional y local en tantas listas distintas? ¿Por qué cree que se da tantas listas de los mismos representantes o sectores más o menos afines? Yo creo que lo que pasa es que este producto, no, yo no lo veo tanto como un fraccionamiento, lo veo como producto de la nueva legislación electoral que va a cambiar de a poco la práctica política a que nosotros estábamos acostumbrados. Y nos vamos a tener que acostumbrar que los partidos van a tener varias listas, varias representaciones, y que esas representaciones después se sintetizan en la elección general. Uh-huh. Lo que pasa es que la elección pasada, como la legislación era nueva, los partidos no se sometieron a esa condición, y en algunos casos hasta bajaron las listas. Ustedes recordarán que los partidos tradicionales de Mar del Plata habían hecho una sola lista y habían hecho una sangría muy fuerte bajando las listas que no eran oficialistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que ahora los distintos partidos lo han superado y cada uno expresa toda su diversidad. Claro. Me parece, no lo veo como una fragmentación. Habrá que ver después cómo quedan integradas esas listas, ¿no es cierto? Claro. Cómo quedan integradas las listas que van a disputar y qué proyectos se generan a partir de esa síntesis. Uh-huh. Creo que en el fondo es una práctica democrática. Uh-huh. La cuestión es que hay que acostumbrarse a jugar con esas nuevas reglas de juego. No es lo mismo las elecciones en donde uno podía presentar una lista y esa lista directamente iba al escrutinio de la gente, a tener que competir en elecciones abiertas, en donde tenemos que afinar la propuesta entre todos los participantes de la lista. Uh-huh. Y en el caso de digamos también del Frente para la Victoria, ¿se ha charlado en estas reuniones previas qué posicionamiento tomar luego de la realización de estas primarias? ¿Hay la posibilidad ya de pensar en una conformación entre las distintas listas del Frente para la Victoria? ¿O eso será materia de análisis luego del resultado de las primarias? No, yo creo que primero hay una cosa práctica, que hay una integración real a partir de la terminada la primaria, que es una lista, esa lista va a integrar todos los sectores, o sea, eso es una cuestión concreta de la ley, pero además no hay una por lo menos yo conozco a los compañeros de las cargas internas, se plantea un método de resolución que es la interna abierta y después se quedará ese mecanismo nos resolverá el problema de la disputa. Cordero, ¿se opinió entre el armado de las listas por ahí la inclusión de Marina Santoro, referente de la Cámpora, a la lista de Acción Marplatense, estando trabajando en conjunto ahora con el chepismo, con el Frente para la Victoria? ¿Qué lectura se hace desde su sector a esta incorporación? Y la verdad que nosotros, yo no tengo por qué opinar sobre, digamos, la jugada política de los compañeros de la organización de la Cámpora, ellos sabrán por qué lo hacen, ¿no es cierto? Yo creo que son organizaciones que tienen una conducción que muchas veces los pone en situaciones difíciles, y ellos sabrán qué es lo que negociaron en su momento para hacer esa propuesta, ¿no es cierto? Aspiramos nosotros a recuperar a esos compañeros y a que se reincorporen a la propuesta del Frente para la Victoria y tratar de hacer una propuesta de cambio para la ciudad de Mar del Plata, que es lo que veníamos trabajando ya desde hace tiempo, nosotros desde el socialismo, la gente del Frente para la Victoria desde su lugar, y en esta convivencia común ahora, tratando de pensar en el 2015 como una posibilidad de cambio para la ciudad. También se salió a decir desde el oficialismo que esta lista conformada de Acción Marplatense, ¿no?, el oficialismo local, era la más integradora de todas las que se presentaban para estas primarias. ¿Ustedes lo ven así, como que hay una conjunción, digamos, de que Acción Marplatense busca nuclear a otras fuerzas que hasta este momento, digamos, no estaban participando de las decisiones, o que solamente hay una declaración? De interpretación particular, pero no quiero entrar en esa especulación. Me quedo solamente con plantear que nosotros analicemos la forma de generar política de Gustavo Pulti desde que empezó, y vamos a ver que metódicamente ha tratado de dividir todas las fuerzas políticas de la ciudad, porque nunca tuvo una masa crítica importante del electorado marplatense. Gustavo Pulti representa los intereses más concentrados de la economía marplatense y nunca estuvo más allá del 33-32% de los votos. En la última elección, con una polarización a partir de la primaria, logró hacer con todo el aparato de la municipalidad 4 puntos más. Creo que la forma de sostenerse en el poder de él es tomándose el trabajo de ir dividiendo las fuerzas políticas una por una. Creo que no es, ahora le ha tocado a la gente del Frente para la Victoria, que creo que se va a recomponer, pero también le ha tocado en su momento a los radicales, le ha tocado a la gente misma del socialismo, que ha tenido un drenaje hacia la gente, hacia el gobierno de Putin, que capta a gente a través de los cargos públicos, y bueno, es una forma que tiene él de funcionar, ¿no es cierto? No lo veo como una integración, porque de última, si ustedes piensan, la única figura del espacio de Gustavo Pulti es Pulti, no hay otra figura. O sea, integración es si hubiera un espacio político con multi liderazgo, en donde cada uno de esos liderazgos propone algo y genera un crecimiento común. Yo no lo veo que eso pase. Andrés Cordero, le agradecemos desde aquí este ratito que nos brindó. No sé si nuestro compañero Juan Álvarez le queda alguna otra pregunta. Nosotros le agradecemos su testimonio. Gracias.